Este temita se lo quiero dedicar a Miguel, por ahí está Camacho. A Camacho, loco, a Camacho, vamos a dedicárselo igual. Siempre hace el aguante. Y para toda la vagancia, loco, ahora sí. Eso empieza más. Dale, cumbia, así, nomás. Este tema va para todos los guachos atrevidos. ¿Qué se cree que los guachos se son los giles? Con nosotros no van a poder. Te lo dice el RG. Por atrevido, te cabe el tiro, guacho atrevido. El rescate guachín. Para vos, yeah. Amigo de la yuta. Cobani, dale Cani. Dice, ¡cumbia! Guacho, aprende a respetar. Por más que tengas, pero yo no me voy a asustar. En mi barrio yo camino sin ningún problema. Por eso yo te digo que hágalo con tu tema. Conmigo lo que vos vas a ganar es un nuevo enemigo. Enemigo de eso que no olvides ni perdonar. Cuando yo te agarro y no te salva ni la gorra. Y los palmos de arriba, dale que nos vamos, dale que nos vamos. Es el boleto cuando estás con tus amigos parando en la esquina cambiando de domino. ¿Por qué no venís y me hablas de frente y andas comentándole a toda la gente? Eso sí. Es un visero porque escucho cumbia de que te la das. Guacho, amigo de la yuta, por atrevido te cabe tiro. En el barrio todos saben que sos un milinquero. Andado por tres arriba de un patrullero. Te subiste a la patrulla sin ninguna causa. Lo único que haces es denunciar a la vagancia. Guacho, aprende a respetar. Por más que te campeón yo no me voy a asustar. En mi barrio yo camino sin ningún problema. Por eso yo te digo que era loco que es un tema. En el barrio no te metas conmigo. Lo que vos vas a ganar es y lo del grito, el grito de las mujeres para el caniche. La gorra y las palmas arriba. Dale que nos vamos, dale que nos vamos. Las palmas, palmas, palmas arriba. Palmas, palmas, palmas arriba. Chau gente, chau, chau, chau. El aplauso para el Cani, che. Para el Cani, re pa' atrás.